Continuamos en Malvinas, la fiesta. Bueno, primero se invitaba de lujo, ¿no? Y olía. ¿Eh? Y así lo dejaste de olor, ¿no? ¿Eh? Corte. Pero bueno, que no está bueno. ¿Puedo hacer algo rápido? Del 22 me encantó esto cuando me hiciste el programa de radio en la ceremonia. ¿Por qué? Porque tiraste Malvinas. Ah, bueno, estábamos con el coronel Pasori hablando de las operaciones del regimiento de infantería 4 en Malvinas, cuyo jefe era el teniente coronel Soria, actual general, y que fuera presidente del Instituto Nacional San Martiniano. Bueno, le dejo que nos siga contando las anécdotas, porque son muy interesantes. Y anécdotas, yo lo que quiero dejar claro a algunos que desconocen un poquito la historia, que un poquito mucho desconocen Malvinas, por ahí hablan sin saber. Y bueno, dicen, sí, claro, los ingleses, sí, hasta el final venía con el fusil de mano. Sí, el último día. Si el jefe, y nosotros los militares decimos, si el jefe está con el fusil de mano tirando en primera línea, estamos corriendo todo porque la situación está muy mala. Y si el general está con el fusil de mano, creo que también la situación nos sobrepasó. Pero sí quiero rescatar que tanto regimiento, dije un principio también cuando empecé hoy, tanto regimiento 4 como todos los regimientos, sus jefes se tiraron de la cabeza. Y creo que más cerca de la primera línea que lejos de la primera línea, como muchos dicen. Y por otro lado, más de 157 pistolas. Mi jefe estaba a 300 metros de primera línea. ¿Por qué? Porque era una altura, dependía casi de 360 grados, no podíamos defender 360 grados, ahora teníamos libre ahí por ahí, entre los ingleses, parte de su infiltración. Y el jefe de primera línea tenía 300 metros. O sea, decir que el jefe no estaba en primera línea, no estaba en primera línea, estaba en contacto directo con su jefe de compañía. Yo tenía exploración explorada, ¿verdad? La plana mayor estaba ahí, el oficial logístico operaba ahí, a veces por ahí, por cuando iba a Puerto Argentino a buscar, los apoyos logísticos, quedaba por la hora que no podía salir nadie ya, no podía regresar. El oficial de intendencia, que es el que organiza el rancho, tendría que estar tranquilamente en Puerto Argentino, apuntando la olla, mandando con el mismo a nuestras posiciones, estaba con nosotros en primera línea, en el centro del dispositivo. O sea, cosas raras, sí, cosas raras. Así que cuando uno ve la foto, dice, y ese mortero tiraba con una posición, ¿cuál era la cobertura que tenía? Ninguna. ¿Por qué? ¿Y cómo se podía hacer en la tierra donde estábamos nosotros, por lo menos en esa altura, la tierra era tan dura y con tuvimos casi 15 días para estar bajo el fuego enemigo, bajo la acción del enemigo, aéreo y naval? Y también de la artillería de campaña, al final, más pequeños combates que tuvimos antes del 12 de junio, y está difícil dedicarle todo el tiempo a preparar una posición. Si la posición, preparar unas pequeñas piedras alrededor y tratar de cubrirnos algo en algo del fuego. Por eso, hay que rescatar de que así todo, con esas inclemencias, al enemigo le dimos la cara. No hubo nadie que algún día seguramente dudaron o no dudaron. También siempre no me cuesta acostarme tarde y me cuesta levantarme temprano. En la mañana temprano ya estaban los soldados, más los soldados de la zona de Mesopotamia, que en la mañana ya tienen un fueguito. En algún lado se fueron, en algún lado caliente una pava, en algún lado venían con un mate, muy característico, ya que había su teniente, que su teniente era mate. Y era así, estaban dispuestos todos, yo lo trato con teclas. Descubrió mi encargado, descubrió que la controlaría, que había que hacer reaccionar los cajones de mecanismo para que no se congelaran. Y no hay que invertir esa orden, ya estaba dentro de la misión de jefe. Dentro de la misión de la sección, que sabía que tenía que hacer eso, porque si no, si tenía que abrir el fuego, ya estaba congelado, pues entraba el arma. Hoy por hoy sabemos que dicen que algunas fuerzas de seguridad tienen las armas, fuera de servicio, a lo mejor nunca nos han ni limpiado la pistola, ni estaba limpiado el armamento, lo cuidaban. Poco solo que por ahí dicen que no tiraba el fusil. Pero ya lo conté, que antes de ir de Monte Guala a Monte Harry, hicimos todos un fuego con todas las armas para probar nuestras armas. Que ya lo habíamos hecho en Monte Caseros antes de salir al sur. Habíamos ido al terreno a probar nuestras armas. Así que no nos armas, tuvo tiempo para arreglarla. El mecánico Armero, que debía haber estado en Puerto Argentino, estaba con nosotros. Durán, estaba con nosotros. Yo me acuerdo que estaba primero Durán, mecánico Armero. O sea, una cosa rara. Toda la organización de la gente estaba ahí, para que la gente cumpliera mejor su misión. Tanto cuatro como todas las unidades estaban pidiendo, la gente estaba pidiendo primera línea. A veces no voy a decir nada, ¿dónde estaba el jefe? El jefe no estaba con el fusil. No estaba con el fusil. El conductor motorista tampoco estaba con el fusil por el error de combate y se le daba una pistola. Pero estaba ahí el jefe. En el momento que se rinde, no la unidad, sino personalmente el teniente Valenzuela. ¿Sabe cómo fue ese hecho? No, esto de Malvinas, sobre todo creo que a los que nos ha tocado muy de cerca, casi nosotros hemos reunido año a año, recinto 4 desde que terminó el combate en el 82, todos los años reunimos en Monte Caseros. Y año a año vamos incorporando, nos vamos reuniendo y aprendiendo un poquito qué pasó cada uno. Como yo dije, cuando caí prisionero el general Soria, el teniente Valenzuela en ese momento, él salía de su puesto comando, que se veía. Como eran los ingleses, se habían entrado por la retaguardia. Al puesto comando era lo más vulnerable, casi no tenía seguridad. A seguridad sabíamos, los pocos estábamos cerca del puesto, pero no era una seguridad en fuerza como para resistir un accionario de mil inglés. Y en ese interín desplaza su puesto comando y se va hacia las posiciones de la compañía B del teniente primero en ese momento de Arroyo. Y ahí es, durante el combate de esa noche, es donde termina la... Claro, porque lo quería señalar, porque yo lo he leído, pero hay muchas versiones. Justamente, un jefe de regimiento, en los papeles, en la teoría, siempre como te dice, tiene que estar retaguardia. Se sabe de tiempo inmemorial que en cualquier combate, el enemigo buscaba quién era el oficial. ¿No es cierto? Es un hecho muy característico de lo que pasó en la guerra del Paraguay, donde los oficiales eran los únicos que iban a caballo con uniforme de gala. Entonces murieron cualquier cantidad de oficiales en esa guerra. ¿Por qué? Porque sabemos que tirarle al jefe es como si un ser humano le tirara un tiro a la cabeza. Lo dejamos, se pega un brazo en una pierna, el hombre se puede seguir moviendo, un tiro a la cabeza, que eso es lo que busca el enemigo. Entonces, lo más normal es que el jefe de regimiento se preserve, no por miedoso, no porque el oficial manda a pelear a sus soldaditos, sino porque es el cerebro de ese equipo. Pero el teniente Valenzuela, en este caso, no entrega su unidad desde la retaguardia levantando la bandera blanca. Recién se rinde cuando tiene un enemigo enfrente apuntándolo con un fusil. Eso por lo menos es lo que yo he leído, quería saberlo, de alguien que estuvo ahí en forma directa, si fue así. La situación era insostenible, ya la compañía B estaba sobrepasada, ya la sección del subteniente Jiménez Corbalán había intentado replegar también, por un único lugar, pero bueno, pasó también un campo prisionero, bueno, después se abortó la misión esa y la cadena de herido genera, ahí está lo que estaba hablando recién, ¿no? La presencia del jefe. La cadena de herido del subteniente Corbalán, en la sección que da media vuelta al jefe. Porque era así, antes era así, había mucho liderazgo, el soldado estaba siempre esperando al jefe. Yo me acuerdo que el número uno, a un jefe que siempre decía, en el combate los mecanizados siempre se veía la banderita, me estaba la banderita, aquí se veía la banderita que era el jefe. Pero siempre tenía la banderita que me hablaba, explicaba de los mecanizados. Y es así, uno espera al jefe, que coordina todos los movimientos, que sabe cómo va. Hubo soldados que se hicieron cargo de fracciones, ¿no? Hubo soldados que se hicieron cargo de fracciones, hubo soldados que, en mi caso particular, al tener descentralizadas las ametralladoras, había ametralladoras que estaban a cargo de Sánchez Ramón. Hubo varias noches que tuvimos combates antes del 12 de junio. Claro, por ejemplo, recuerdo la noche del 12 de junio. A los puestos donde tenía que ir, el soldado Sánchez, con un guardia solo, con un soldado pinto de auxiliar. O sea, los dos iban solos. A ver, vas a la ametralladora 5, vas al morteador 1. Cada uno cumplía su misión de forma descentralizada. O sea, ya habían tomado su rol de combate como algo de ellos. Uno de los paracaidistas también toman la misión de decir el que siga cumple la misión. Son los que más hacen hincapié en eso, ¿cierto? Sí. Es que queda ahí o no queda ahí, sabemos que el paracaidista que siga va a cumplir la misión con 7, 7, sabe cuál es la misión, se organizan rápidamente y continúan. Quizás nosotros no vimos tantas gimnasias. Un infantería de llanura, esperando el jefe, el cabo, el subteniente, el jefe. Pero sí, hubo cabos y soldados que se sí. Matías, yo cuando te veo que escuchas al coronel y asentís con la cabeza, ¿no? ¿Asentís porque conoces de lo que él está hablando? Sí, sí. Muchos datos obviamente no, pero sí. ¿Pero por qué lo conoces? Porque siempre cargas sobre y en mi casa tengo más de 50 años y creo que lo comí todo. ¿Y tu familia qué dice? ¿Lo que te rodea? ¿Que estás loco? No, que es una pasión. Una pasión. A mí siempre me gustó lo que es la militar y más si el argentino, la historia de ustedes. Es raro, a lo mejor para mí, es raro en un ingeniero, ¿no? Porque alguien que se dedica a las, más a la ciencia social, digamos. Aún me sorprende que alguien que tenga esa orientación de ingeniería esté tan apasionado por el tema Malvinas, ¿no es cierto? Es una pasión. Así que bueno, creo que vas a hacer un buen papel en la comisión. Así que, yo paso una pregunta. Sí, todo lo que quieras. Todavía me voy a... También te hablamos de las cuestiones técnicas de los combates, ¿no? De contar con unidad de combativo, cómo entraron, todo. Pero hoy, como es el último programa, me gustaría saber una pregunta que no dice ninguno. George Machin, del comando del 45 del Royal Marine, que participó del ataque al R-4 en 2 semanas, escribió: al mismo tiempo, había proyectiles de mortero que caían encima nuestro, pero la principal amenaza eran los que disparaban las ametralladoras, ya que tenían un buen campo visual debido a la luz de la luna. Había 3 ametralladoras y efectuábamos descargas simultáneas de nuestro fuego propio de artillería efectiva y constante, 15 proyectiles a la vez. Hicieron una pausa y nos dispararon de nuevo, así que tuvimos que hacerlo por segunda vez, disparar sobre sus posiciones. Hicieron una pausa y luego ¡boom, boom, boom! Nos tiraron de nuevo. Los conscriptos no hacen esto, los niños tampoco, los hombres que actúan bajo una mala conducción y tienen moral baja tampoco. Eran tropas muy firmes, aprecio su valor. Eso decía alguien del regimiento en el cual vos estabas. Eso es lo que sintieron ellos del otro lado. Así que eso de que acá no se rinde nadie lo corroboró en inglés, que me encanta y me pone la piel de gallina. Siempre te pregunto. Suboficiales y 16 soldados que cayeron en combate. Y también recordamos a los 8 oficiales, 24 suboficiales y 89 soldados heridos de ese regimiento. Una pregunta, sin herir, en realidad después de muchos años mantenemos que son 28 los muertos. Jamás sé cuántos oficiales son 28 los muertos. ¿Por qué? Por eso teníamos tropa agregada a último momento, se agregaron los elementos diversos de la brigada 3, la brigada 3, el regimiento 12 tenía una sección. Y ellos murieron, fueron heridos combatiendo con 4. En la columna del 4 con los caídos en Malvinas estaban 28. Eso le hicimos el reconocimiento porque murieron con nosotros. Si me equivoco, me la manejaron, ¿no? Sí. Y una pregunta, quizás parece mejor.

Esto lo escribió María Delicia de Arte de Jaquino. Y yo adhiero y espero que esa noche termine pronto y también espero que las Islas Malvinas vuelvan lo más pronto a integrarse nuevamente al territorio nacional. Yo les deseo a todos nuestros oyentes unas felices fiestas, que lo pasen muy bien y trabajaremos durante el verano preparando la programación del próximo año. Y dejo que se despidan ustedes y por último a nuestro héroe de guerra, que creo que debe dar el saludo final para este año. A mis queridos oyentes les digo hasta el año que viene. Pues yo le agradezco sobre todo especialmente a todos los que nos siguen, a Ben Baume, a Walter, no quiero borrar, porque si no, debería ser justo con los demás. Gracias por venir al polaco, que se va a volar por la mano, es difícil. Matías, José Futuro, vos, tus compañeros, gracias por compartir con nosotros la entrega de estatuillas. Fue muy importante tenerlos a ustedes ahí, porque me conforto saber que mañana alguien más se va a ocupar del tema. Juanchi, un fenómeno, un maestro, un genio, y gracias por todo lo aportas. Por mi parte, nada más por este año, y será hasta el año que viene, y le paso la puerta a Juanchi para que salude. Lo bien sencillo no ha sido que este año más participé en temas con la comisión por la gestión de trabajo. Pero creo que fue uno de los años que más emoción me llevó. El trabajo de la radio, de los actos, creo que fue un año genio para la comisión y para cumplir con esta misión que tenemos nosotros, que como dije el otro día en Facebook. Esta es nuestra propia misión y esta es nuestra misión cumplida. Año tras año lo vamos llevando a cabo y me voy a estar más contento. Son los nuevos voluntarios de la Casa de Madrid. Sí, yo siempre veo que es una cuestión de homenaje a ellos, que son los que le pusieron el pecho sin importarle nada. Estar al lado de ellos es un orgullo para nosotros, pero nos tienen que estar envidiando en este momento la posibilidad nuestra de ser contemporáneos a ellos y poder estar siendo al lado de ellos, escucharlos a ellos y dejando archivo de ellos. Yo me siento que, no sé, cualquier persona normal dentro de 20 años me tendría que estar envidiando en este momento a mí, por no poder estar con ellos al lado y viviendo estas experiencias. Así que, genial, vamos a ver cómo lo encaramos y con el mismo objetivo para terminar con la misión cumplida. Gracias. Matías. Bueno, como dijimos antes que nada, yo les agradezco por dejarme ser partícipe de la entrega de capillas. La verdad que me emocionó, fue un gesto muy lindo, la verdad, la ceremonia fue muy linda y siempre poder, hay que unirle a un veterano, siempre creo que es lo más indicado para nosotros. Porque como dijo Juancho, si ellos pusieron el pecho por nosotros, ¿qué nos queda a nosotros más que retribuirle? También, gracias a Juancho también por hacerme en esta etapa poder ir a este último programa, la verdad que me sentí muy cómodo. Gracias. Y en lo que quieran que yo pueda ayudar, me tienen la camiseta, yo no tengo ningún problema. Perfecto, la puerta está siempre abierta. No quiero dejar en el saludo final del amigo Pasori antes de agradecerle a Luis Nicolás Pueblo. Sí, maestro, siempre está con nosotros. Aunque no parezca acá, siempre está con todos los integrantes de la comisión permanente. Bueno, no lo voy a nombrar, pero todos saben que han estado acá en el programa colaborando, trayendo veteranos de guerra, cada una de sus fuerzas. Sí. Y bueno, aquí legal, de camino como civil, colaborando, todos miembros de la comisión permanente. Muy bien. Allá, con Rufio al fondo que nos está mirando, Pasori, la palabra final de despedida del año es tuya. Simplemente agradecer que me hayan dado este espacio para poder expresar lo que hace muchos años nunca expresé. Simplemente, como decimos ahora, los que estamos acá no nos consideramos héroes, simplemente cumplimos con una misión que teníamos, que era tener la patria de los que cruzamos nos tocó eso. Creo que cualquiera puede cruzar el territorio y creo que mejor también. Pero bueno, nos tocó a nosotros. Como militar siempre digo que tengo la mochila lista y si me necesitan, estoy dispuesto. Lo más importante de esto es, más allá de la historia que está escrita, cada vez escribe con más datos y más precisión lo que pasó en Malvinas, que eso lo pueden leer. Lo importante es, acá hay un ejemplo presente, que es transmitir los valores de patria, transmitir los valores de familia, transmitir los valores de la bandera, de los símbolos, que es a la juventud. Eso es lo que más creo que los malvinenses queremos transmitir, es que hay que tener la patria, tener la patria nuevamente, y hay que tenerla nuevamente. Aunque me parezca loco, pero me parece que la patria y la bandera y los símbolos es lo último que podemos dejar de pensar en ella. Por eso hacemos las reuniones y por eso vamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, Malvinas volveremos, sí señor, viva la patria, viva la imagen de la tierra de la bandera nacional y la imagen de la tierra de Malvinas. Señor, será, me permitió que me guíe el ojo, me dijo un minuto. Bueno, que te rompí la patria final. Sí, siempre se dice, por lo menos más en la mente militar, que no hay mayor reconocimiento para un jefe que su subalterno, ¿no es cierto? Sí. Es lo que uno busca, lo que uno, quizás es el premio que uno se lleva al final de la carrera. Hay una carta que recibe el invitado de hoy, el general José Pasori, en un libro que me recomendan, que es una carta que recibe un soldado ahí, después de un tiempo ya de terminado el conflicto de Malvinas, que dice lo siguiente: querido amigo Jorge, hoy tengo estabilidad para hacerle llegar esta carta y al mismo tiempo hacerle saber que yo me encuentro bien de salud. Adiós, gracias, y espero que usted se encuentre bien. Bueno, mi teniente, en primer lugar me paro firme y le saludo. ¿Cómo anda usted, mi teniente? Yo me encuentro contento de recibir su dirección. Así poder hacerle unas líneas y no olvidarme de un gran teniente como es usted, Pasori. Para mí es un hermano más, y haciéndole estas letras me viene el recuerdo cuando estábamos juntos en la Malvinas. Detrás de la 3,7, nunca me olvidaré de los momentos pasados y si algún día se repite esto, ojalá Dios quiera, que estemos juntos para vengarnos de estos gringos. Yo, mi teniente, quiero pedirle algo como amigo a usted. Quiero una foto suya para tenerle de recuerdo y así nunca me olvidaré de usted. Y espero que usted no se olvide de su ex gran soldado de la sección de exploración. Bueno, mi teniente, podéis llegar a la próxima carta de cuento algo más y espero que no se olvide de mí y de la foto. Se despide usted, Rojas, con un fuerte abrazo y un apretón de manos de un gran amigo, Daniel. Eso es, me parece que resume un poquito. Bueno, mandá en la fraternidad. Queremos saber si le mandó la foto. No se la mandó. Yo, hasta ahora quería dar un mensaje a todos. Jorge Gustavo Saneda, un saludo al pegado Pasori, si quiere. Lástima que sea usted, lo puede ser yo. Es el jefe del departamento de la guerra del ejército. Bueno, nuevamente, felicidades para todos. Hasta el año que viene, Malvinas volveremos. Mira, gracias.